Creo que son dos meses de un gobierno que todas las medidas que generó fueron a favor de los sectores concentrados de la economía, de los grupos poderosos vinculados a la actividad financiera principalmente y a los grandes grupos multinacionales. De hecho, el gabinete económico de Macri tiene la característica inédita para la historia de nuestro país de que está compuesto mayoritariamente por CEOs de multinacionales, y creo que esto define que todas esas medidas hayan respondido sistemáticamente a los intereses de los sectores más poderosos. Nada a favor de los trabajadores, y bueno, la prueba de ello es que, pese a que los salarios no se han movido ni un milímetro, y pese a que el gasto público se viene reduciendo, la inflación avanza y avanza, esto es así. Quienes decían en este país la inflación tenía que ver con los salarios que aumentaban o con el gasto público que aumentaba, bueno, ahora tendrían que explicar por qué, tras 60 días de gobierno donde ninguna de estas variables empujó a nada para arriba, la inflación sigue aumentando.